Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes, desde Radio Popular Che Guevara. Mañana miércoles zumba la turba de Córdoba y recién hablábamos justamente con los compañeros de Catamarca. Bien, bueno, nuestra columna de Derechos Humanos, entonces, para todos los oyentes y los oyentes, estamos en comunicación con Romina, integrante de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, que tiene mucho para decirnos, mucho para contarnos, bueno, y compartir juntos esta lucha que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Se habla de un anteproyecto de reforma del Código Penal que va a ser presentado el 21 de agosto de este año al presidente de la Nación, pero ella nos va a ampliar esta información. Bueno, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, muchas gracias. Sí, hoy se iba a presentar la reforma del Código Penal, pero el gobierno se vio obligado a pasar esta presentación por el debate y la división que trajo hacia el interior de Cambiemos el tema de incorporar la despenalización del aborto. Sí. A partir de esa división, se ven obligados a patearlo para adelante, aproximadamente para fin de año, no hay una fecha definida, pero sí quiere avanzar con estas reformas que en su mayoría son regresivas para la clase trabajadora y para los sectores populares. No es al azar que se hacen estas reformas del Código, porque no es solo la reforma del Código Penal, sino que también está la reforma del Código Procesal Penal, que lo que hacen es, frente a la conflictividad social, frente a el ajuste que quieren imponer, tener el Código Penal a la mano y en condiciones para poder legislar frente a toda la doctrina que vienen teniendo y frente a la profundización de la represión. Hay un montón de artículos que lo que hacen es avalar y seguir reforzando este carácter represivo que viene, bueno, con la doctrina Chocobar, con la desaparición seguida de muerte de Santiago, que se refuerza con el asesinato de Rafael Nahuel, y bueno, con todas las detenciones que hay en las movilizaciones populares. Sí, es la sumatoria de un montón de cosas a las que podemos agregar: el proyecto X de Gendarmería, la ley antiterrorista. Es algo general, global, que lo que busca es un control social justamente para poder aplicar medidas que son en desmedro de la población. Sí, sí, tal cual. Que es, por un lado, bueno, la modalidad de control social para controlar a los sectores populares y bueno, también lo que es, bueno, a través del gatillo fácil, y también lo que es la represión a la protesta social. Esta reforma del Código Penal incluye un montón de artículos que, bueno, en general las reformas del Código se caracteriza por incluir términos que son ambiguos y que queda dependiendo de la interpretación del juez o del fiscal. Por ejemplo, dejan intacto el actual artículo 211, que es intimidación pública, que es una de las causas que se imputan cuando detienen a manifestantes de movilizaciones, pero agrega un nuevo delito que se castiga con hasta 2 años de prisión para quien arroje proyectiles, sin determinar lo que es un proyectil. Puede ser un papelito, ¿no? Claro, un avioncito de papel, pero lo estoy arrojando y es un proyectil. Claro, exactamente. Y eso tiene un agravante de hasta 3 años de prisión si el destinatario de esos proyectiles es un integrante de las fuerzas de seguridad. Hablando nuevamente, ¿no?, a las fuerzas, como ya vienen en sus dichos Macri y Bullrich, vienen avalando fuertemente la versión de las fuerzas de seguridad. Esto se agrega a lo que es el combo manifestación, que es lo que ya se viene utilizando de daño, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Bueno, se agrega esto del proyectil y también se maximiza la pena de 2 a 3 años de prisión para la pena que se usa para desarticular los piquetes, que se usa en el artículo que habla de la interrupción de transportes y otros servicios públicos. Todo netamente, aparte, anticonstitucional, es una quita de derechos terrible, pero que se viene dando a nivel global, justamente. Las empresas piden esto para poder funcionar con más comodidad. Y acá también vemos la otra pata, que son los medios masivos de comunicación, que meten miedo desde el desayuno, meten miedo desde todos lados, para que justamente condicionar el pensamiento y que digan, bueno, esto lo hacemos porque ustedes lo están pidiendo, ustedes están pidiendo mano dura con los delincuentes. Vemos, como bien decías, el presidente festejando a este Chocobar, pero ninguna doctrina Chocobar, esta es una doctrina Bullrich. Sí, claramente es una profundización a lo que ya vienen aplicando en términos políticos. Se sirven de la herramienta del poder de la justicia, de las leyes, para poder legitimar la represión. Esto que también es pedido por los organismos internacionales como la GAFI, que piden esto, por ejemplo, de incorporar el título de asociación ilícita terrorista, con todo el paquete de leyes antiterroristas que viene desde 2003 y de 2011, y profundizan esos proyectos con las excusas de narcotráfico, inseguridad, terrorismo, como los nuevos males, las nuevas amenazas del siglo XXI, buscan en el discurso público poner como la solución con las penas para estas problemáticas, cuando sabemos que la penalidad, el carácter punitivo, no soluciona los problemas de raíz. Para nada, es una remasterización, si se quiere, de lo que fue los 70 con la dictadura, que decía el enemigo interno. Ahora el enemigo, justamente, no tiene cara, es el terrorista, es alguien que no se lo puede identificar, y con eso se justifica justamente una represión generalizada, un control social cada vez más vasto. Y realmente, cuando vos decías lo de la ley antiterrorista, 2011, en diciembre, entre medio de ese conjunto de decretos, se aprobó ahí media escondidita. En enero del 2012 ya se pone en vigencia, digamos, con la gente que estaba protestando en Catamarca, no dejando pasar los camiones a la minera, que estaba llenando de cianuro su agua, sus ríos. Entonces vemos de que tiene una incidencia directa justamente con lo que es el negocio de las empresas en desmedro de la población. Sí, completamente. Bueno, esto lo pide la GAFI, lo pide el FMI, para garantizar la gobernabilidad en una época en donde el ajuste y la represión es cada vez más fuerte y se ven obligados a incorporar estas medidas para garantizar su gobernabilidad. Y ataca directamente a todos los sectores populares, tanto, bueno, también los medios y la gente que se manifiesta, pero también, por ejemplo, hay un artículo, varios artículos referidos a los inmigrantes, un sector muy muy golpeado por estas reformas, donde, bueno, ya Macri había dictado un DNU modificatorio de la ley de inmigración, pero dentro de la reforma del código excluye al inmigrante de la ampliación de plazos de detención, tiene prórrogas de las prórrogas injustificadas, quita la asistencia jurídica gratuita. Hay un montón de avances en la precarización también de la vida de los inmigrantes en nuestro país, y también agrava la situación de, por ejemplo, un inmigrante condenado en el país que se va, cuando retorna, lo que dice la reforma del código es que la pena a aplicar será de 1 a 4 años de prisión. Por eso, el hecho de volver al país una persona inmigrante con una que haya tenido una condena ya resuelta, iría a prisión. Netamente xenófobo esta medida. O sea, estamos hablando casi de lo que es el apartheid sudafricano. Sí, de migrantes de todo, de cualquier país. Se vio hace poco la represión a los vendedores ambulantes senegaleses, y se da en vendedores ambulantes, sobre todo, que, bueno, gran parte son inmigrantes, que se aplica la ley y lo que no solo se aplica a la ley, ¿no? Sino que por fuera de las leyes que hay hoy en día se reprime y se detiene a inmigrantes denigrándolos, con no cumpliendo los derechos, con un montón de herramientas represivas que a veces no tienen herramientas como para poder salir rápido de la situación. Romina, ante este escenario que estamos analizando, que en verdad es altamente preocupante, es gravísimo lo que está ocurriendo, se nos ocurre que el aparato represor está intacto desde siempre, ¿qué se hace desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, que sabemos que es una organización seria a la hora de denunciar, a la hora de comprometerse, a la hora de luchar, ¿no?, contra toda esta hecatombe, digamos, que hay de represión y de gatillo fácil. Hoy por hoy, Romina, ¿cómo se encuentra la CORREPI? Bueno, en principio denunciar siempre este tipo de reformas y atropellos, no tanto en cuanto a lo legal, sino en la calle, porque no tiene que ver solo con el cumplimiento o no de la ley, sino que tiene que ver con el aval que hacen los gobiernos a la represión a los sectores populares. Por eso, en primer lugar, la denuncia, pero también el acompañamiento en todo tipo de movilización a los trabajadores en sus manifestaciones y saber, bueno, poder difundir las herramientas que tenemos, las pocas herramientas que tenemos como para poder sortear estas situaciones, con el manual del pequeño detenido, pero también acompañando las causas en donde, acompañando a los familiares de víctimas de gatillo fácil. El 27 de ahora de agosto a las 16 horas va a haber una marcha nacional contra el gatillo fácil, en donde vamos a participar también, y bueno, participar en todos los talleres y que pueda implicar una difusión de estas herramientas y contra la represión policial institucional. ¿Esta movilización se llevará a cabo dónde, Romy? De Congreso, Plaza de Mayo. Ajá. Seguramente se va a replicar en otros lugares importantes de nuestro país, ¿no? Porque creo que es un tema que nos atraviesa a todos, el tema de la represión, de la persecución, de la muerte de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? A mano de la policía. Esto que estamos diciendo es de cuidado, porque como ellos controlan absolutamente todo, me imagino que ustedes estarán acostumbrados, ¿no?, al control y a que sepan absolutamente todos los movimientos que ustedes realizan, ¿no? Porque además de la represión, hay un servicio de inteligencia poderoso a través de los medios y de otros, de las redes también. ¿Cómo te sentís a la hora de organizar algo con los compañeros? ¿Hay una puesta en común, digamos, de cuidado o uno lo hace a sabiendas de que te están controlando? No, sabemos desde siempre que el aparato de espionaje a los sectores organizados está desde el gobierno, y bueno, también esta reforma del Código Penal incluye figura, claro, de vigilancia y, sí, sí, e incluye también el tema de los negocios con el Estado de Israel para importar tecnología de vigilancia a todos los sectores populares. Terrible lo de, perdón, terrible lo de los los drones, esos con antidisturbio, creo que están, lo presentaron con total impunidad, digamos, como si tal cosa, ¿no? Como un juguetito. Sí, son muchísimas las herramientas tecnológicas que van a importar para espiar a estos sectores organizados, que también incluye, como por ejemplo, aparatos que puedan codificar la información entre distintos dispositivos para interrelacionar a la gente. Por ejemplo, te detienen, te sacan el celular, tablet, lo que sea, y revisan todo lo que tiene que ver la relación con otras personas para, bueno, argumentar un crimen organizado por, claro, manifestarse, ¿no? Sí, o sea, sí, utilizan, sí, sí, esas herramientas para llegar a eso. Bueno, Romina, junto con nosotros aquí en la Radio Popular Che Guevara le decimos que nos están escuchando seguramente, que no queremos más represión, que no queremos más la muerte de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no queremos más gatillo fácil, lo repudiamos, nos da mucha bronca lo que está pasando en nuestro país. Te agradecemos desde ya tu disposición de salir al aire en este Enredando las Mañanas desde la ciudad de Rosario. No, por favor, muchas gracias por invitarnos a participar. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras. Abrazo, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Romina, miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI.